Ante los masivos cortes de luz, proponen nacionalizar las acciones de Edesur. En medio de la ola de calor que afecta a gran parte de la Argentina, se registraron numerosos cortes del suministro de energía eléctrica en decenas de miles de hogares, principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. En ese marco, Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, APSE, afirmó que, de seguir bajo gestión privada, el servicio va a continuar empeorando. Esto es una constante, pero todos los veranos va a ir creciendo porque si hace 30 años que no están invirtiendo, todo se va deteriorando como todas las cosas. Lo único que hacen es fuga y no hay inversión y terminamos con este tipo de cosas. Consultado por Radiográfica, Minucci comentó que desde su gremio presentaron una iniciativa ante el Congreso Nacional para nacionalizar las acciones de Edesur que pertenecen a la multinacional Enel. Y nosotros hicimos un anteproyecto de ley que está en el Congreso, está aprobado, hecha con número expediente, firmado por diputados, que es que las acciones de Enel que tiene Edesur pasen a manos del Estado, como mínimo un 51%, para que el Estado se haga cargo en una empresa de características mixtas del manejo de la empresa. Nosotros creemos que es viable que la empresa Enarsa se haga cargo de Edesur, que tiene la gente capacitada, es una empresa formada, que es del Estado, y que desde ahí se pueda reconstruir Edesur y que podamos tener un servicio para la gente, que no haya que sufrir o rezar todos los veranos para que no nos corten la luz, porque cada vez que cortan la luz falta el agua, y cuando falta el agua falta todo. Bueno, es todo un problema. Reportó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.